Esto es La Vuelta al Día. En 80 Mundo. No había ruido, ¿viste? Fue como otra entrada rara esta. No la tenía. Yo estoy muy relajado con este tema. Sí, imaginé la playa con un cocote en la mano. ¿Con un qué? Un cocote. ¿Qué un coco es cortado lleno de bebida. Claro. Bien, Maca. Ahí, playita. Alto bossa nova se mandó Gasti. Muy bien. Estás ahí componiendo los temas para la intro del programa. Es seguroso. Juan nos sorprende todos los miércoles, ¿no? Man. Sí, la verdad que sí. ¿Qué onda, Juan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Me relajó demasiado esto, boludo. Y estamos incluso hablando, estás más relajado. Tú te se durmió. ¡Matía! ¡Hola! ¿Qué onda, Maca? ¿A la escuela? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muchachos. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Nachín. ¿Qué onda? Hoy te tengo más cerca que nunca. Sí, ¿viste? Bien ahí. Siempre ahora acaricialo. Sí, ahora le voy a acariciarlo. Igual se alejó. Fíjate que me alejé está... porque sí, escuché comentarios. Sí, claro. Se acerca, se pone mi voz y todo eso. ¿Qué onda, Tute? Acá, tranca. Bien, me alegro que todos estén bien. ¿A quién más tenemos acá para saludar? Tenemos a Rocío Pauluc. Rocío Pauluc, Arias Rocha. Hola. Tenemos al Gasti. Está más relajada que todos nosotros. Por eso ni agarró el micro, se sentó. Yo no sabía ni dónde estaba porque escuchaba de lejos. Tenemos al Gasti Dos Santos ahí atrás. Gastito. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andan? Muy bien, Gasti, ¿vos? Bien, re tranqui, re bien. Buenísimo, me alegro. Tenemos Huguito, Zurita, que está invitado. Tenemos a Antonella Batocci, que también está invitada acá con nosotros. ¿Y a quién más tenemos? A ver. Carlitos. Ah, el hombre efeméride. Ya sabía que alguien me faltaba, éramos pocos. Carlitos. Exacto. También la presencia de Nico el Niño, que es el invitado que tenemos el día de hoy. Exactamente. Vamos a estar escuchando en un ratito. Otra vez música en vivo acá en La Vuelta del Día. Decime, Maca, contame un poquito la consigna de hoy, a ver. Hoy tenemos una consigna bastante... depresiva. Hay que usar la imaginación, ¿no? Para ver con quién te identificas. Está muy buena la consigna. Se prestó mucho. No, está buena que no hay que decirla. Exacto. Claro. Hay que dejarla así. ¿Qué querés? Dejemos una pausa. Así que participen, Ala. Zaran. No. Zaran. Yo la quiero saber ya. Yo quiero que la diga Nacho la consigna. Exacto. Dale, Nacho. La consigna es, si mal no recuerdo. Recordá bien. ¿Con qué personaje? Sí. Ficticio o no. O no. Así. ¿Con qué personaje? ¿De serie, película, vida, historia, relato, libro, te identificás o quisieras ¿Te gustaría ser? ¿Te gustaría ser? ¿Y por qué? ¿Qué personaje te gustaría ser y por qué? Ajá. ¿Y por qué? A ver. ¿Empezamos? Dale. Yo todavía no sé, ¿eh? ¿No ustedes? ¿Juan? Y te voy a tirar uno que ya me bardearon mucho por esto, pero te tiro un Harry Potter, ¿no? Perdón. Solo por la magia, loco. Pero podés elegir otro que tenga magia. Y déjame elegir tranquilo. Algo más que la magia, hay algo ahí. Uno similar a ese. ¿Sí? Pero no. Harry Potter te lo rebanco a mí. Gracias, Maca. Harry Potter, gracias. El de la 3. Oh. No, gracias, me gustaría Macarena. Ser Matilda. ¿Qué? Matilda. ¿Esa era la música de Matilda? Sí, cuando mueve los libros y las cosas de la casa. Nunca me gustó esa peli. Yo la vi 200 veces. No me gustó. Es media rara sí. Matilda. Bueno. Ahora que la veo de grande, rara. Es maga, boludo. Nah, rara. Che, ahora, Juan y Maca, ¿por algo en especial les gustaría ese personaje? ¿Por la magia, Juan, vos dijiste? Sí, me gusta mucho la película y además me gusta mucho la magia. O sea, ¿viste cuando hay un mago en un cumpleañito? Sí, me cuelgo mirando al mago. ¿Está mal? Me gusta la magia. No está mal. ¿Te gusta la magia? Che, alguien que saque el aire. Estoy repreguntando. Sí. Seguridad, por favor. En vivo. Te están por cortar el mic. Afuera, el láser. Amarillo, amarillo. ¿Vos, Maca, por eso te gustaría ser Matilda? Sí, me gusta el personaje, me gustó siempre la película. Y como de chica, ver eso de que podía mover cosas o hacer, o, no sé, me gustó eso. Además era como muy avanzada ella mentalmente, sí. Viste, sí, que la querían pasar de grado y todo. Claro, sí, que la era re inteligente. Todo lo que yo no soy, lo es ella. Bueno, Chin, ¿tenés a alguien? Y pensé poner de Volver al Futuro, McFly o el Doc. Pero el Doc, cuando se queda en el oeste, en el lejano oeste, ¿viste? Que decide quedarse ahí. Emmett Brown. Esa es muy buena. O no sé. Está como relacionado con un poder también, ¿no? Porque claro. Y sí. Y tiene como una habilidad, ¿no? Sí. Sería lindo igual viajar en el tiempo. Exacto, mal. Sí. La verdad que... Volver al futuro. No sé si de esa manera, pero por lo menos. Claro. Mira, la película me gusta mucho, la verdad. Pasa que McFly está de quilombo en quilombo, ¿viste? Sí. Eso lo sé, pero bueno, está dejando el futuro por lo menos. Como el de Rick and Morty, ¿viste? También es como es parecido eso. Bueno, si nos quieren mandar un mensajito, un audio con la consigna, ¿a dónde nos mandan, Maca? Al 11-6400-7047. Perfecto, y nos cuentan ahí qué personaje de película, serie. ¿Vos tenés alguno en mente, serio o no? Sí, tengo varios, me gustaría ser muchos igual. Tira uno. ¿Tengo que elegir uno solo? Sí, sí. Por ahora. Me gustaría ser John Wick. ¿Quién es John Wick? ¿La conocen a John Wick? Ese, no. La de Keanu Reeves. ¿Cómo se llama? Exacto. La de ahora es un poco. Exacto. ¿Querés ser Keanu Reeves? Sí, la verdad. Porque. No, la verdad no es un nombre. Pará, explicame un poco porque no la vi. No sé. Claro, ¿qué hace ese chabón? Cada palo de su vida. No, el chabón laburaba, era para un clan de mafia y se ocupaba de matar gente. Ah, ¿y te gusta eso? Sí, sí. Vos viste que cómo soy yo. Me gusta eso. Tipo soluciona, ¿entendés? Ajá. Soluciones, no problemas. Oh, bueno. Se me ocurrió uno. No, ¿quién? Oh, el tute lo tiró en Polcher ese. ¿Qué? ¿Cuál? Ya sabes. Soluciones. Ah, los simuladores. Ah, sí. Los simuladores, todos pasamos una etapa. Ravena o Santos. O Peretti. Y la pone también. Máximo Cosetti. Máximo Cosetti. Claro, Ravena. Ah, claro, perdón, tenés razón. Estamos participando para un concurso, ¿no? Hoy no lo dijimos todavía. Todos los que estén participando, mandando mensajito con lo que elegirían ser, están participando por unas suculentas, una maceta de cerámica donada de la cooperativa COPEC, nuestra amiga. Que si Dani la quieren Delfina, ver, está en la historia. Este regalo, sí, está en la historia para ver. Rocha se una Rocha, historia muy bonita. Rocha ya se las quería quedar también. Sí. Que... Me parece que sí. Sí. Así que manden mensaje, porque si no, ya la vemos sí, ahí. Dijo que si no había mensajes. Casa. O audio se claro, lo queda si a ella. Si no mandan, se lo queda a ella. Puede llegar a pasar. En no la sé por qué, pero bueno. De Instagram, La Vuelta al Día en 80 Mundos, 80 con números. Y en Facebook pueden ver en Instagram la historia que subieron de la suculenta muy bonita. Así que para que puedan participar. Y el fijo no lo dijimos. No, pueden llamar al 4265-11. Exactamente. Bien ahí. Sigue en pie siempre el fijo. Yo no conté quién quiero ser. Dijiste que no tenía, entonces no te puedo esperar hasta las 11 de la noche. Abriste la ronda y te paso. Yo dije que no conté nada más que quería decir. ¿Querés eso? Contar? ¿Querés contar? Esa pregunta. ¿Qué lo ¿querés diga? Contar? ¿Qué no, no, no, no. Sí, no, voy a decir, pero no es el que quiero ser ahora. Pero tengo el recuerdo de ver Spider-Man en el cine siendo chico y me tiraba de todos lados. Todo lado, querés ver Spider-Man, hacer así, que la telaraña. Hay que tener cuidado donde probás. Sí, me hubiera avisado antes que tengo el dedo chiquito quebrado hace 6 años. Ajá. Sí, hace 6 años y era re grande el tipo. Sí, pero... Tenías 20, ¿eh? Y sí, ahí la vi por primera vez. Es sorprendente hombre araña, ¿viste? Malísima. O sea, pero por eso, por los poderes te pica una arañita y al otro día ya te levantás re musculoso, no usás más lente. No usás más lente. Te tirás de todo lado. Corres el bondi. Corres el bondi y lo frenás así. Un duende verde te quiere cagar a palo. Claro, pero vos sos más fuerte, de no verdad. Pasa nada. Mary Jane no te da vuelta, pero... Al final sí. No, cuenten el final, hay gente que no la vio. No había Spider-Man. Ahora se viene la continuación de esa película. Pero estamos hablando de la 1, de Tobey Maguire. Guay, ¿no? De la 1. Es que la del sorprendente de Praraña a mí no me esa gustó. Esa historia va a seguir la 1. Es muy infantil. Sí, pero con otro actor ahora sale. Sí. También esta consigna viene al caso porque a veces estamos hablando que capaz se venga en alguna sección que tenga que ver con... Muy bien, Nacho. Con cine. Lo audiovisual. Sí, cinema, de una. Bien ahí. Estamos ultimando detalles. Estamos ultimando detalles para que meter una sección con eso. De series, de pelis, de todo lo que... Claro, eso se puede explotar mucho, es muy interesante. Sí. Uh-huh. Es sin spoilear, ¿no? Obviamente. No, obvio. No, depende. Con mucho cuidado. Si es una película muy vieja, se puede spoilear. Con juicio. Oh, claro, ¿a partir de cuántos años que tenga de antigüedad la película se puede spoilear? Sí. Nah. 5 es re poco. 20. Ponele. ¿Nunca viste esa película? ¿Cuál? A mí me dijeron un montón de veces eso. Nunca vi ninguna película. Me contaron el final. Y fue feo. Soy una persona que fue spoileada. Pero pará, ¿vos te molesta? ¿A vos te molesta que te spoileen? Sí, es horrible. A mí no. Yo lo voy a ver igual. Nadie se da el spoiler. No me molesta que me digan, tal muere. ¿Por qué? Y pero no, y pero vos porque ves películas en que todos mueren. Claro. Porque ves esa de tiro que el minuto uno y alguno va a morir o todo. Y sí, está bien. Bueno, por eso no te jode, pero si hay algo mucho más profundo, un personaje bien trabajado. Ahora es un experto del cine. No. Este tipo. Bueno. Me acuerdo que una compañera me contó el final de 13 razones, que decía nadie lo vio, pero bueno, me lo contó, apenas lo vi, me lo contó y ya no la vi. Claro. Y fue como, o sea, no te dio una razón para verlo. No, muy bueno. A mí me contaron el final de Titanic, porque no la había visto y Canal 13 la pasó en dos partes, porque era muy larga. Ay, muy larga. Y la vi, me manejé el primer dibujo, ¿cómo va a terminar esto? Y no sé, en mi casa lo hablaron y dijo, no, pero al final se muere o se hunde el barco, todo. Y yo no tenía tanta lucidez para saber eso. Y cuando la vi fue como, no. No, tenían razón. Ya la vi, Jack. ¿Qué? ¿Lloraste? Nah, no lloré, pero yo sí. Me traté de tirar un edificio siendo Spider-Man. Sí, eso iba a decir, pero no le funcionó la tele. No. Che, no sale nada. Bueno, Juancito, repetime el número, a ver, para la gente. 11-64-00-7047. Audios o mensajes escritos, si le da vergüenza, lo leemos nosotros. Y si alguien llama al fijo, hacemos una fiesta. Sí, capaz. ¿Cuál es el fijo? El fijo es 4-200-65-11. Perfecto. En vivo. En vivo. En Impacto. Vivo. Es así. Bien ahí. Bueno, no sé si... ¿Hacemos una tandita? Sí, vamos yo estoy para escuchar un tema. Vamos a pasar un tema dedicado a los Nasr, a Mitchell, a Diego, a Cristian. La familia Nasr. Esperamos Marido comentarios. Un tema de... Dead. Que dice Moon. Así. I'm servicio gráfica integral, trabajos de impresión color, BIM, anillados, escaneos, fotocopias universitarias, trabajos personalizados, reducción de títulos, tarjetas, invitaciones, etiquetas, impresiones en papel fotográfico, digitalización de documentos, artículos de librería, trabajos a estudiantes, profesionales, empresas y particulares. Estamos en calle Necochea 325, Cruce Varela. Búscanos por Facebook o Instagram como El Anexo Gráfica Integral. Email saludanexo@gmail.com. WhatsApp 11-22-76-56-93. Gimnasio y Centro de Acondicionamiento Físico Wake Up. Avenida Dardo Rocha, esquina Ameguino Bernal. Abierto de 8 a 22. Teléfono 11-67-93-87-51. Sushi Pink. Calidad, costo, sabores, originalidad, frescura. El mejor sushi en Quilmes Sushi Pink. Viernes, sábados y domingos. Pedidos al 1569-040575. Búscanos en Instagram como Sushi Pink. Pizzería Sion. Amplia variedad y excelente calidad en pizzas y canastitas. Servicio delivery. Abierto de martes a domingos de 19 a 24. Haz tu pedido al 4280-2107, 4200-8397. O acércate a nuestro local ubicado sobre Avenida Cachalquí 2848, entre Beruti y Zarratea, Quilmes Oeste. Gabinete Estético SG Belleza. Tratamientos faciales, corporales, drenaje linfático, masajes relajantes, venta de productos cosméticos, cursos, talleres, capacitaciones. Especialista en cosmética natural. Contactos: Facebook Silvia Santoro. Mail: bellezasg@gmail.com. Celular: 1163-007465. Sala de ensayo y estudio de grabación En Pelo. Amplificadores Marshall, Fender, baterías Mapex, Ludwig. Equipamiento profesional. Bar, teléfono 11-34-34-31-59. Instagram, Sala En Pelo. Facebook, Sala En Pelo. Hola, hola, hola, hola, hola. Acá estamos de vuelta en la vuelta al día en 80 mundos. Oh, sí. Crazy Train de fondo, Alto tema. Alto. ¿Qué onda, Rocha? ¿Y unos mensajitos? ¿Qué onda? Hola, amigues. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se sumó bien, Rocha? Bien, me sumé yo, se sumó también el compañero Gastón Dos Santos. El músico exclusivo de La Vuelta al Mundo. Vuelta al Día, 80 mundos. De la radio. De la radio. Bueno, pues, programa. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Sí, hay mensajitos. Hay un mensajito que lo voy a leer. A ver. Buenas noches. Soy Silvia y me gustaría ser la Mujer Maravilla, Wonder Woman, por los poderes que luchaba contra el mal. Y a la prima Lily de Canadá le gustaría ser Bella de la Bella y la Bestia, porque estaba siempre con libros leyendo y no le importaba lo feo que era la bestia. Nos hacen reír, saludos. Bien ahí, Silvia. Muy bien. Silvia. Altos. Silvia. Está participando. Todos personajes con superpoderes, ¿no? Como sí, que... viste, es algo que se repite. Es algo que se repite. Ah, yo quiero decir mi personaje. A ver. Eso. Eleven. Me gustaría Eleven. Ser de Eleven de Stranger Things. Bueno. De Stranger Things. Sí, sí. Esos poderes. A mí, se yo ríe, también tengo una. Yo quiero estar en la película de Jurassic Park. También. Pero quería el dinosaurio. Sí, quiero estar con los dinosaurios. Pero también, o sea, quiero ser el Dr. Grant, el paleontólogo. Y también me gustaría ser el dinosaurio que se come al que está en el baño. El tiranosaurio Rex. Uy, muy dinosaurio. Sí, mal, ¿no? Estar en una... Y obviamente también Goku de Dragon Ball Z. Nada que ver, pero... Todos poderes. Pero bien. No, pero Grant no tiene poder y lucha con los dinosaurios. Pero es inteligente. Sí. Che, bien ahí que estamos acá en este momento nosotros. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Y porque porque toda la vida curtí, toda la vida nada. Cuando era chiquitito estaba re fan de los dinosauritos y venía y para todos lados y Jurassic Park era lo más, ese paisaje era lo más y quiero estar ahí. Hay una una persona, una quinta persona en la mesa. Oh, sí. Sí, la mesa es más grande. Sí. ¿La presentamos o primero escuchamos los mensajes que... ¿Hay más mensajes? Vamos a presentarlo, vamos a presentarlo. Listo. ¿Está Nico el niño acá con nosotros? Lo tenemos acá con nosotros, en vivo. Nico, el niño. Nico el niño. Un aplauso. Un aplauso, chicos. Vamos, Nico. Vamos. Muchas gracias por invitarme. ¿O te presentas vos? ¿Qué onda? ¿Necesitas presentación, Nico? Bueno, soy Nico el Niño. Nico el Niño. Un chabón de eso que le gusta la música. Vamos. Hola, Nico. Nosotros. Viene ahí. No, gracias por invitarme. Por a Nachito ahí, también un amigo ya hace un par de años, un amigo del estudio, un amigo de la música. De una. Qué bueno. Viene ahí. Sí, vamos a hacer un poco de ruido, a charlar un rato. Siempre, sí. Un placer tenerte acá. Hace rato, un placer. Teníamos ganas de invitarte. Venir. Sí, para que vengas a tocar. Acá Nico, para el que no lo conoce, es un productor, beatmaker, MC. Un muchacho que está en la movida del hip hop hace un tiempo. Acá el hip hop sureño, quilmeño. Bien. Otro muchacho de Quilmes haciendo música. Bien, sí, muchacho de Quilmes, uno, ¿no? Más, como sí. Que tenés acá toda la movida más. Es mi zona de donde nací, donde más me muevo. Pero se abre siempre lugares, claro. Por otros lados. De gente que está haciendo lo mismo que uno y bueno, pinta la conexión y siempre te invitan, como nosotros invitamos también gente de otras localidades, así. Bien ahí. Pero sí, bastante del under, soy bien del under del rap, digamos. Bien ahí. Me mantengo así. Qué bueno, Nico. ¿Estuviste escuchando lo que estábamos hablando? Sí, estuve escuchando lo que estaban hablando. ¿Tenés algún personaje por ahí? O algo que... No, muchos de los que dijeron... Están buenos. Están buenos, ponerle eso de algo con superpoderes, es como que es la... Siempre pensás uno de esos, no sé. Sí, sí, ya, claro. Un superhéroe, un X-Men, sí, alguno sí. De esos. ¿No? Vale. Ese no salió todavía, es verdad. X-Men. Lo imposible, de los X-Men me gustaba mucho Gepardo, siempre me cabió el chico. Ahí va. Mirá vos. Ponele. Viene ahí. Sí. Igual, poderes, claro, poderes. Vamos con los poderes. Sí, hablado de los poderes. Sí, sí, ¿no? Y también como que la música es un repoder. Que lo tenemos ahí. El poder que tiene de manejar toda esta botonera que yo acá no lo veo y digo, ¡fuah! Mal, yo no lo estoy viendo de acá, ahora me voy a parar. Pero me unas lucecitas. Una estación espacial. Mal. ¿Trajiste, Nico? ¿Qué chiche es ese? Este es un sampler, un Roland SP-808, una máquina vieja de los 90, principio de los 90, mediados de los 90, más o menos. Mira. Es un sampler, labura con disquete, que ya están viejos. Claro. Vintage, me encanta. Hay que conseguirlos y cuando los conseguís guardarlos, porque no se consiguen, cada vez valen más caro. Y tiene los disquetes, hay que ir. Ah, no, está buenísimo. Tengo mis disquitos. Es un rejuguete gigante. Sí. Ya hay cosas iguales, más modernas, pero... Bueno, me gusta mucho cómo suena, la estética también. Wow, sí, se ve bonito. Me encanta. Está increíble, ¿verdad? ¿Y en los disquetes vendrían las librerías, los sonidos? Los disquetes vienen vacíos y vos vas armando tus propias librerías, digamos. Vas armando tus librerías, por lo general, no sé, cargo baterías, que las armo en otro aparato que es un poco más ágil, y lo que más hago con esto es conectar una bandeja y cortar discos, cortar vinilos, bueno, y acá le doy forma, los filtro, los corto, les bajo, les subo alguna intensidad de algo, los transformo, digamos. Muy bueno. Y de ahí, digamos, perdón por las preguntas que voy a hacer, pero necesito. Y de ahí, digamos, sale el sonido. Claro, una nueva canción. Es como desarmar algo que ya estaba hecho y volver a interpretar, digamos, con eso. Hay quien hace, corta fracciones. Claro, pedacitos. Que se le dicen loops. Que se vuelven a repetir todo el tiempo. Hay quienes usan esa técnica. Y hay otro, por ejemplo, yo... me gusta cortar y no armo loops, sino como que esos cortes los utilizo como instrumento, digamos. Claro. Como que le saco notas o un juego de dos, tres notas y vuelvo a interpretar, digamos. También vendría a ser caja de ritmo, qué esa. Bueno. Esta no. Las cajas de ritmo lo que tiene es que vienen con sonidos propios. Claro. Esto, si yo no le pongo un disquete, tiene un sintetizador nada más que anda si yo no tengo disquete puesto. Pero si yo no le pongo un disquete, nada, no es como una consola que entra y sale sonido y nada más, digamos. Claro. Sí, no, podés mostrar un poco. Demostración. Estamos ansiosos por escuchar. Sí. O cuando vos quieras. Ahí está, ahí suena. Bueno, acá lo tenemos a Nico. Mándale lo que quieras, Nico. Una demostración de. Escucho una sonidos. Cortina ahí de fondo. Ahí va, joya. Acá pintó el baile, mal. Por todo otro lado. Sí, que siga, ¿no? Que no pare. Ay, fiesta. Qué bien. No, increíble. Increíble que todos esos sonidos salgan de ahí. La verdad que me pongo más nervioso acá que cuando voy a tocar. Uy, pues pasa, esto es mucho más íntimo, ¿no? Como cosa, que, sí, claro. Es íntimo. No es la primera vez. Se nota más el error. Uy. No. No se notó nada. Increíble. Con una más, acá todo. Sí. Todo este cuarto. No. Se llenó de sonido. Está increíble. Che. Dale. Si yo lo supiera manejar, estaría igual que vos. Contame un poco, Nico, del 13-2 Mi Casa Estudio. Sí, ¿qué onda? El hermoso estudio. ¿Qué onda? Kilmenio. Mi Casa Estudio es un estudio que, es mi casa a la vez, es mi estudio de grabación. Nació de la necesidad propia de. Venía de una banda de muchos años, que es la que está sonando ahí de fondo en la cortina, Saltos Ornamentales. Sí, Saltos Ornamentales. Teníamos justo en la misma casa donde yo estoy viviendo ahora, vivía el que ahora es mi cuñado, y ahí estábamos nosotros. Se terminó la banda después de como de 15 años, y de repente yo me quedé en la nada, no tenía dónde grabar, no tenía dónde hacer música, nada, porque todo lo que estaba montado no era mío personalmente. Claro. Era de uno de los chicos. Y bueno, ahí nació como Mi Casa Estudio, digamos, de generar un lugar donde uno pueda crear. Y nada, no era nada, era una pieza con una computadora y nada, primero ni micrófono, después micrófono prestado. Claro. Y de esto hace más de 10 años, ponele. Y bueno, fuimos creciendo, por suerte. Pasó a ser ya un estudio más, más profesional, por así decirlo. Si bien, es casero, siempre le invertí mucho de hora oscuro, como digo yo, de mirar, de escuchar, de aprender. Claro, y de sacar de un laburo para meter ahí adentro para poder ir equipando cada vez mejor, cada vez mejor. Wow. Y bueno, ahí estamos, hace una banda. Sí, con el paso de los años, yo que conozco el estudio ya hace un par de años y vi cómo fue mutando y siempre fuiste siempre agregando algo, siempre aprendiendo un poco más, y eso es lo que lo volvió más profesional, como decís vos. Claro. Es un vicio, un hobby, ponele. Yo lo comparo como, no sé, como cualquier persona que tiene cualquier tipo de hobby, ya sea arreglar su coche, hacer, no sé, laburar con madera o lo que sea. Es mi vicio, digamos. Sí. Y lo va construyendo. Exactamente, sí, lleva una banda de tiempo. Está bueno. A pleno. ¿Y hace cuánto que fue todo esto de que empezaste con Mi Casa Estudio? Del estudio deben hacer como 10 años más o menos. Ah, mira. Una cosa así. Viene ahí. Sí. ¿Y Nacho conoce el progreso de Mi Casa Estudio? Porque grabaste tu disco ahí, grabé, ¿no? Grabé mi disco ahí, sí. Ah. También grabé otros temas. Participé en otros discos, proyectos organizados del estudio. O en temas con los pibes. No conozco el estudio desde el principio, pero ya hace un par de años que sí. No, pero ya hace un, hace un par de años que sí. ¿Viene ahí? Sí, la verdad que es una movida. Siempre, sí, sí. El sonido que se saca. Lo que ahora ponerle con desde que yo arranqué en el rap a que pude poner mi estudio, cambió todo un montón. Desde que yo puse mi estudio al día de hoy, volvió a cambiar todo otro montón. Sí. La evolución. En el sentido que realmente, si vos tenés ganas de hacer algo, casi con cualquier herramienta, vos podés producir algo para poder mostrarlo en las redes sociales tranquilamente. Claro. Entonces, como que todos podemos tener un mini estudio en casa, ¿no? Sí. Qué buen mensaje para los oyentes. Sí, ¿no? Es hermoso. Todos podemos tener un estudio. Hoy en día, con una computadora, se pueden hacer un montón de cosas. Yo a los que vienen a casa, que los veo, que son... Hay chabones que es como cuando yo, no sé, si llevo... Voy con la bicicleta al bicicletero, loco. O sea, arreglame vos la caja. Yo sé que hay que abrir ahí, que hay que ponerle algo. Pero prefiero que lo haga un chabón que está metido en el tema. Claro. Bueno, a casa vienen de ese tipo de gente. De gente que quiere que le resuelvas el problema. Y viene gente que vos la ves reinquieta. Y bueno, a esa gente que yo la veo inquieta, le digo, mirá, boludo, con lo que vos te grabás un disco acá, te compras una placa de audio, te compras un micrófono, ponete a mirar tutoriales y aprende a hacerlo. Qué bueno, hay chicos como el Cufa, ponele, que es un amigo que tenemos, Nacho, en común. Salud, que el chabón hizo... El chabón lo entendió, porque es de lo que yo me doy cuenta que él lo entendió. Claro, como vos querías. Claro, al toque, el chabón ya se armó, está ahí caminando él con todos sus cosas. Armó su estudio. Ah, estudio Asteroide, ¿no? Claro, estudio Asteroide. Sí. Saludo para el Cufa. Ahí va. Bien. Che, pregunta. Sí. ¿Por qué el niño? Bien. Sí, esa pregunta. En realidad nació de así, de ese medio pato criollo, ponele, viste, y... una vez estábamos yendo con la banda que tenía con Saltos, nos estábamos yendo a tocar a Córdoba y estábamos en la terminal de Retiro, así esperando que salga el bondi, y yo estaba con mi patineta, tenía 20 años, ponele, ahora ya tengo 38. Nada, estaba ahí con la patineta y Fede me decía, boludo, quédate quieto, sentate. Me decía, quédate quieto, sentate. Y bueno, se me fue la patineta y le pegué un vidrio de esos, de los grandotes, trum, se astilló todo. Y me dijo, sos un niño, no sé qué. Y ahí quedó el niño. Me decía, me dijo el niño y me cabió. Y yo me dije, sí, loco, soy el niño. Terrible. Terrible. Y desde ahí, ni con el niño. Sí, ni con el niño. Ah, creo que me mantengo bastante niño todavía. Claro, sí. La esencia tiene que seguir. Rey, yo la tenía pensada esa pregunta, pero después fue como, ay, sí, es un niño. Aparte, o sea, es que la música es un juego. Es un juego, sí, te música, mantiene sí, ahí. Sí, totalmente. ¿Qué juguete ese para un niño, no? El juguete del niño, ¿eh? Es como, yo ponele, para mí es como como si cuando era pendejo, ponele, me hubieran regalado una reconsola de videojuegos. Claro. Es a ese nivel, ponele. Es más, yo elegí este camino y no podría, a veces lo digo en joda, loco, voy a vender todo y me voy a comprar alta máquina para jugar a los fichines. Sí, son la misma cantidad de horas. Ay, y de todo, sí, sí, olvídate. Bueno, sí. Tiene una similitud. Bien, sí, un juguetito hermoso. Bueno, seguimos, claro, un poquito más. Tócate como otro, Nico. Bueno, una sí, más. Hey friend, wake up. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Es un montón tener a Nico el niño acá. Nico el niño. Es un lujazo que nos estamos dando. 13 y 2 Mi Casa Estudio, no, para el que loco. para el que quiera buscar tus redes, 13 y 2 Mi Casa Estudio, ¿no? Mi Casa Estudio 13 y 2. Mi Casa Estudio 13 y 2. Mi Casa 13 y 2. Y el Facebook que está casi muerto, pero igual le anuncio las fechas, todo es Nicolás Rodríguez. Bueno, ahí esas dos. Y eso, ¿hay fecha próxima? Fecha próxima, sí, mirá, mañana. ¿Posta, mañana? En Palermo. Yo no toco, pero estoy organizando con unas amigas ahí en el Yabar. Estamos organizando cada 15 días un ciclo llamado For Wax. Ahí va. La onda estamos haciendo, llevando un artista de acá del sur y un artista que no sea de acá del sur, que, bueno, los mezclamos ahí en el bar. Ahí va. Están buenas. Es un jueves por medio. Y es en Palermo. En Palermo, está gratis. Yabar se llama. Yabar, sí, en la calle Tames. Bien. Es gratis. Ahí. Alto bar. Es gratis. Uy, sí, es muy buena movida. Es temprano. Es ahí. Arranca temprano. Arranca más o menos a las 9, 9:30. Y la idea es que la parte de música en vivo termine más o menos a las 12. Porque, bueno, viste, el jueves, al otro día, los que tienen que estudiar, tienen que laburar, claro. Y toda sí. La movida. Bien, bien. Bueno, genial. Mañana hay una fechita. Che, para los que oyentes que recién nos escuchan, lo que acabamos de escuchar, Nico lo está tocando. Claro. O sea, lo está tocando en este momento. Sampler, claro, en su sí, sampler, sí. Lo está en vivo. Es música que está saliendo en vivo. No le está dando play a una pista, claro, ahí del pendrive. Por eso las equivocaciones. Claro. Todo en vivo. No, eso no se nota. Sí, claro, es increíble. O sea, está en este momento tocando un juguete grande, claro, que no sabemos, claro, qué es. Que hay cosas locas ahí. Uy, salen sonidos. Sí, es como que entras en un estado Stranger Things. Para el que no conoce esta movida de las Roland, de las Machine, de todos los pads, samples y cosas que hay un evento. En donde está Nico metido, que es la Beatmaster. Bien. Muy recomendado un evento, sí, competencia de beatmaking. Es competencia de beatmaker a nivel nacional. Se viene haciendo hace 5 años. Las chicas de GZD vienen organizando. GZD Gozadera es como su crew, digamos, su sello. Ah. Y a puro pulmón, y viene creciendo año con año, viene creciendo zarpado. Yo gané la del año pasado. Mira ahí. Después de 4 años. Me tocó. Bueno, este año estuve jurado. La vi desde afuera. Y la verdad que zarpado el nivel que hay. Sí, eso, exactamente. Wow. Eso, hay un nivel increíble. Terrible, el año que viene va a estar jodidísima. Yo quiero ir a competir de nuevo, va a estar jodidísima, sí. Wow. ¿Y eso cuándo se hace? Perdón. Se hace una vez por año, más o menos en agosto arranca una cosa así. Es una fecha por mes. Son 3 etapas que van siendo eliminatorias. Ahí va. De las 5 Beatmaster que hubo, 4 están en zona sur, 3 están en Quilmes. Wow. Para que te pase. Buen dato ese. Quilmes. El FBIT ganó una, ¿no? Una al FBIT. Invicto Quilmes. Una al Fede Soto. El Fede también. Una yo, de Quilmes. Siddhartha ganó la última de calzada. Y la anterior la ganó Juan Cavicha. Bueno, la anterior la gané yo, pero la anterior la que gané yo la ganó Juan Cavicha, que es un loco de capital, un monstruo de los ritmos también. Ah, bueno, mira. Qué bueno. Muy recomendable la Beatmaster. Para seguir, para todo el que le guste, se sigue con esta onda. Beatmaster, ¿no? Beatmaster. Perfecto. Bueno, ¿qué onda? Vamos con una canción más. ¿Cómo estamos de tiempo, de cosas? Estamos bien. Tenemos para. Tranquilos. Hoy arrancamos re tranquilos y seguimos re tranquilos. Hay muchos proyectos que hay en el estudio. Para todo el que quiera seguir la página o algo, que esté pendiente de todas las cosas que se sacan. Hay próximos discos a sacar están saliendo, nuevos últimos sacados. Están saliendo cosas. De Ilusión Infancia, ¿no? Salió el último de Ilusión Infancia. Ahora hará 20 días, un mes. Está saliendo ahora en estos días de Dimitri Paul, un chico de Berazategui. Sí, el Boli, saludo. También ahí con el Boli, un disco que lo produjimos ahí en casa con él y con Nico Vera, otro beatmaker de la hostia. Está por salir la segunda edición del Relámpago, que es un reproyecto que en este caso es, la música está al Nico Vera y todos los temas son todas chicas de distintas zonas. Yo fui contactando con algunas y ellas fueron invitando también a otras compañeras, digamos. Y bueno, bien, está ahí para salir ahora. En breve, sí. ¿Y cómo es el nombre? El proyecto se llama Relámpago. Relámpago. Se va a llamar así, Relámpago, claro. Volumen 2. Y nada, la particularidad del proyecto es que siempre es música de una persona. Y es grabado en un estudio, o sea, como una producción entre mí, digamos, y otro beatmaker. Ajá. Y la idea es poder abrirle el lugar a que venga gente a grabar, que capaz que no tienen la posibilidad o no tienen la oportunidad de juntarse, hacer que se conozca la gente. Este disco, vos estuviste en el primero, ¿no, Nacho? Sí, en el primero, con Pistas de Mapache. Relámpago 1, para el que lo quiera buscar. Chabón, que el mapa es loco, es del sur de tierra, no, de Río Gallegos. De Río Gallegos. Y bueno, estuvo re groso. Y ahora las personas que cantan son todas mujeres. Y está buenísimo con el mensaje que vienen. Bien ahí. Porque si bien vienen más o menos con el mismo mensaje todas, encarado de formas muy diferentes. Qué bueno. Después cuando esté el disco, si pinta, sí, lo traemos y lo presentamos. Tengo muchas ganas. ¿Podemos hacer la primicia? Más que seguro. Si podemos hacer que venga alguna de las chicas. Sería increíble. Algunas son más o menos cerca, otras viven más lejos. Claro. Pero sí, de frente bárbaro. Sí, tengo muchas ganas de escuchar eso. Anotado. Re. Ahí vamos. Nico. Sí, pero es un re laburo esto, che. Lo que hacen está muy bueno. Está buenísimo. Está bueno. Lo va diciendo y es como que hay un montón de movida de un montón de gente. Eso es. Yo, ¿sabes qué? Para mí es re zarpado con él. Para mí individualmente. Y yo no hago otra cosa, ¿entendés? Hago esto. ¿No? Mi vida pasa a base de esto. O sea, hago esto y de vez en cuando hago alguna otra cosa. pero pasa por acá. Pleno. No hay otra cosa. Y después voy al baño. Hago esto y. Estaba zarpado. Y yo me imagino que como yo, o como así, hay una banda de gente. Es la música es re loco porque por lo general mucho no te da, digamos. O sea, no es que vos. Es difícil que te dé económicamente algo. Es amor al arte, o sea, es amor a lo que uno pero hace. Pero te das tanto de lo otro que... lo compensa. Claro. Terminás gastando para la música. Sí, entonces hay un equilibrio. Nico, la verdad, mil gracias por haber venido una masa lo es que hacés. Es un placer tenerte. Siempre gracias, ya volveré. Siempre, por favor. Que como que venga gente del under a... acá a la radio, no es que nosotros abrimos un espacio, ustedes nos abren un espacio a nosotros para que esto se pueda difundir y que siga creciendo. Mal, está siempre. Está buenísimo que hagan esto y de darle el espacio a alguien que venga a mostrar algo, está buenísimo, ¿no? Sí, es que como que es eso, es recíproco, es como que nosotros nos estás dando un montón. Se reautoalimenta. Es una retroalimentación. Y aparte de eso, de que sos de acá, de Quilmes, y es como...

Pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas, Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com, en Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003, Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Promo Fiesta, cumpleaños, fiestas, reuniones, consulta por nuestras promociones en línea premium, 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo, línea premium, 40 hamburguesas, línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre 2301, esquina Joaquín B. González, teléfono 423039 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Evolution RB Gym, Avenida 12 de Octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¿10-03? 3-2, mi casa estuve. 3-2, mi casa estuve. Con los controles y en el ritmo, sí. Son las 2:03, 3:02 en el ritmo, tocando desde la Roland. No estamos con Roland McDonald, hacemos hamburguesas caseras veganas con alguna loja, hablando en hawaiano, ando en ojotas hawaianas en la playa con un paisano. Saludos a todos mis hermanos, la familia de la vida del rap. Tan cotidiano es así que suena extraordinario. Bien ahí, tocar con el ritmo sale improvisado, como estar pisando el pasto y agarrar basura y en el tacho la estás tirando. No sé qué vos pensás, qué poder tenés, que elegís ser en base a una peli o una serie. Yo no quiero ser un asesino en serie, son ridículas otras cosas y fluidez. Quiero ser el personaje de Matrix, algunos dicen que se parece al de las efemérides. No sé si Carlito es Keanu Reeves, pero seguro que puede esquivar balas en arriba de edificios. Todo puede ser. Todo el oficio, todo puede ser, es algo muy preciso. Creemos en la buena realidad, lo que pueda estar pasando no te va a hacer mal. Yo camino tan normal, cambio la forma, la sombra, obras en el momento, anticipar. Hip hop sureño, quilmeño, te enseño el acento que en otro lado no escuchas. No podés abuchar, podés sacarte el buche, capaz que de la ducha podés cantar un tema. Pero tenemos el emblema de bancar la toma con un solo lo de Rory Gallagher o Flema. ¿Entendés cómo coordinamos esos teoremas? El agua de la cisterna, bienvenidos a nadie con un fernet. Que esta sección sea eterna, sale de mis palabras mucho más internas. A veces solo suena más externas, ando en el rotundo cambio. Un saludo a los pibes y a todas las cosas. Acuarelas y prosas bar, acuarelas y prosas bar. Y con los controles 3 y 2, 3 y 2 bar. ¿Qué onda los pibes? Bien, che. Prachito la sube siempre, ¿viste? No. Sí. De ahí Nico que se quedó lo exprimimos un rato más para que... Hay que aprovechar. Para que mande el ritmo. Bien ahí, tocando en vivo. Beatmaker en vivo. Una basecita, Repio. Muy bien. Bien, Nachi. Bien, bien. Bien, Nico, gracias por... Estamos muy relajados, ¿viste? Con ese piano. Sí. Quedamos todo ese ritmo. Sí, nos quedamos valija de pistas. Una siesta. Gracias, Nico, que se quedó acá un rato más con nosotros. Es verdad. Tirando un ritmo para improvisar. ¿Cómo andan? ¿Cómo te van, Nachi? ¿Quién se sumó acá a la mesa? Una pequeña rotación. Una pequeña rotación. Volvió Sergio y no Carlitos. Entre yo, quilombo, hizo el técnico. No empiecen. Bueno, perdón. Por favor. ¿Qué por onda? Favor. ¿Tenemos algún mensaje, no? Por acá. Sí. A ver qué tenés, Nachito, por ahí. Hay un mensaje. Dice: hola, chicos, soy Gra. No escribo por la consigna. Es porque me dio mucha ternura el que dijo que le contaron el final de Titanic. Hermano, ¿quién en la Tierra no sabe lo que le pasó al Titanic? Esos a todos son copados. Ese para tute. Son copados, ¿qué onda, Está participando Gra por las suculentas. Hay censura por acá. En el sector oeste de la mesa hay censura, ¿eh? ¿Ah, sí? Esto va a ser denunciado, me parece. Sí. Hay un audio, ya, sí, me parece, ¿no? Un par de audios. Mándale cumbia. Mándale. Aguante Deadmoon. Un saludo a Michel y a Cristian y a toda la banda ahí en la radio. Vamos. Y aguante todo. Personaje de película. Pensé que iba a huir. A mí me gustaría ser Flash Gordon. ¡Flash! Mándale otro audio, a ver. ¿Y por qué? Hola, Radio Box. Chicos, señor operador. Paula desde Chile. Escuchando el programa como cada miércoles. La única que saluda al operador. Sobre la consigna, yo elegiría a la Harley Quinn. Harley Quinn. Sí, Harley Quinn. Ella Harley Quinn. Es rara. Es loca. Y condorienta, sí, me gusta. Les mando un beso gigante. Lo sigo escuchando. Bye. Gracias por hacernos el aguante. Sí, gracias, primera Paula. Persona que propuso una villana como su personaje favorito. Sí, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Venían siendo personajes benévolos. Unos buenazos. Sí. Exacto. Y bueno. Y hablando de eso, después del siguiente audio voy a contar una peli que vi. Dale, a ver, mándale. Buenas noches, gente. Hola, ¿cómo andan? Acá les habla Michel. Yo estoy acá del otro lado de la metrogrieta. No se inunda más, dijeron, pero es mentira. Y bueno, quiero participar. Me quiero ganar esa vajilla para regalarse la rocha. No, vajilla es, ¿no? Bueno, y en cuanto a la consigna. El personaje que elijo yo se llama Mick Jagger y tiene muchos poderes ese chabón, en tal caso es inmortal, pero además, bueno, tiene todo lo que yo quiero. Es chabón, es flaco, es alto, es lindo y es bueno en todo lo que hace. Bueno, entonces yo quisiera ser Mick Jagger. Lindo, no sé. Y bueno, muy buena la música, Nacho, gracias por compartir. Me encanta Deadmoon y justamente ese tema lo estuve escuchando hoy, así que bueno, me puso contento. Lo de Nico está muy bueno. Y bueno, los quiero felicitar a todos y quiero ganarme esa vajilla. Rocha es tuya, si la gano es tuya. Bueno, besos y abrazos para todos. Y me olvidé, che, bueno, hoy elegí a la Crota. Así que estoy en esa. No entendí. Hoy eligió a la Crota, dijo. A la Crota. ¿Por qué a la ¿Qué sería Crota? La Crota? Gracias, Miche, por la suculenta. El grosso Michel, siempre. Todavía dando, no ganaste, Roche. Siempre dando el presente. Tiene Michel. Que ganar Michel primero. Claro. Claro. Tiene que ganar Gracias Michel. Gracias por la intención. La intención es lo que vale, dijo. ¿Hay otro audio o no? A ver, escucha. Por supuesto. A ver. A ver. Mi personaje favorito de chico era Jerry Lewis. Era un comediante que yo todos los sábados me miraba las películas en blanco y negro. Me hacía reír mucho. Y me encanta hacer reír. No sé si seré gracioso. Les mando un abrazo grande. Un abrazo también a este chico Sergio que se cortó el pelo hoy. Con Luis. Te queda bien. Mando ¿eh? Un abrazo grande de parte de él. Pues un abrazo grande para todos y saludo acá a mi familia que vamos a comer canastitas. Qué rico. Que me gané la otra vez. De Sion. Mira. Acá tengo a mis nietas, Milena y Nayara. Bien. Un beso para las dos. Hola, nieta de Luis. Hola, la nieta de Luis. A mí me gustaría ser el personaje de Descendientes Mal. Ah, es más tierno. Tomá. Milena y Nayara. No, son las nietas de Luis, el peluquero. No, el personaje es él. No, el personaje no lo conozco, hijo de Disney, pero no sé quién es. Descendiente, amigo. Es una película. Ah, a ver, mira, estoy desactualizado, boludo. Sí. Es muy teen eso, me sí, parece. ¿No? Cabo desactualizado. ¿Es Gracias, Luisito, qué? Por estar ahí del otro lado. Saluda a toda la familia. Es muy teen. Es muy teens. Teens. ¿Hay un mensajito más, Maca, por ahí? Teens. Hay otro audio. A ver. No, me no. parece que no, ¿eh? Ahí, como que no. Gigi. Hola, Radio. Dice, hay un mensaje de Horacio. A ver. Que dice, recién llegué, soy Horacio. Del 215. Sigue diciendo ¿Es el los que ganó el chocolate o no? Horacio se ganó el chocolate, subimos la fotito a las redes. Rico, Horacio. Un saludo. Encima te calzó el día justo, lluvioso, fresco para comer chocolate. Un chocolate con un café caliente. Qué rico, igual no hay clima para comer chocolate. Prefiero comerlo con 4 grados y no con 39 de término. Con 39 pero... sí igual con está... 39 lo mando en el freezer y dijo fue. Que gracias por el chocolate, que mandó saludos a todos nosotros y que nos está escuchando, que es muy entretenida la radio. Horacio Manuel Corbalán. Con 39 grados me tomo un ibuprofeno. Muy bueno. Sí, porque es muy bueno, se me ocurrió. Estuvo bien. Está bien. ¿Hay algo más o no? Suma. No, acá mandó saludito el S. Matute González, que nos está escuchando. Ya arrancó con los saludos. Y bueno, tengo que saludar a la gente. ¿Qué hace? ¿Saludo? No, me pidió que le mande saludos a él, que está con su señora Erika. Nos están escuchando ahí del otro lado. El S. Matute es un nuevo oyente que hoy se prendió a la radio. Bien. Yo le mando un saludo a mi tía Chicha, que me pidió que la pase a buscar. Está en la parada del 324. No. Salgo de acá y la voy a buscar. Pero tranqui, ya estoy llegando. Claro. Yendo. Lindo pibe, la de gran tipo resultaste vos. Tres puntitas. No está lloviendo y por si no te Por suerte, no me rompe la mano. Ahora lo tenés que cancelar a él también. Como no. Sí, chao. Ahí está. Lo cancelaron a Carlito. Censurado. Con Charlie Brown. Con Charlie Brown. Ya estoy tramitando la denuncia. El Chiqui Fer, otro oyente no nuestro. Dice que le gustaría ser Barry Allen de Flash, porque es muy grosso, maneja la velocidad y es inteligente. Bien. Me gusta Barry... que haya puesto el porqué. Es porque el personaje sí. nuevo de Flash. Exacto, no lo venían poniendo el porqué y eso está bueno. Nachito Locastro dice que le encantaría ser Toretto. Ah, Toretto. Uy, alguien te quemó. Hay un par de Toretto ¿vale? por la calle. Sí. Es verdad. Damiancito Scrooge dijo que le gustaría ser Guy Williams. No sé si alguien lo conoce. El zorro. Exacto, el primero. El primer zorro. Porque le gusta luchar con las injusticias, la soberbia y la tiranía. ¡Oh, qué justicia! ¡Bien! Me gusta que pongan el porqué. Obvio. Eso está bueno. Vale más. Acá hay un mensajito de la tía Cecilia. Un audio que... A ver. Sergio come chocolate con cualquier temperatura. Bueno, tengo que saludar a... ¡Tía! ¿Viste? Y decía que solo cuando hacía 4 grados. No me mandes al frente, ¿qué tía. ¿Qué pasó, Sergio? No es mi tía esa. Es la vuelta de los mentirosos, me parece. Es mi madrina que está ahí del otro lado escuchándome. Viene ahí. Y por favor, baja el volumen de la radio cuando mandes un audio. Madrina Cecilia Beatriz Santoro, porque si no se escucha todo de fondo. Liliana Domínguez nos está escuchando también. Una visitante de Canadá que la tenemos acá en Argentina. Ajá. ¿La que te dio hospedaje? La que me dio hospedaje está acá y nos está escuchando. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Gracias por hospedar a Sergio. Un buen pibe. Yeah. A ver el audio. ¿Se escucha? No sale, muchacho. ¿Qué pasó ahora? Me parece que es un. un virus, Rocha. Hay un error. ¿Es un spam? Acabamos de infectar la computadora del señor. ¿Se apagó Rocha todo, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Rocha. Bueno. Era un requilombo lo que había pasado. Carlitos, ¿cómo les va? Me gusta. Sospechas. ¿Cómo viene esa sección en el día de hoy? Muy bien, siempre cargadita de... De información. De data, de info, sí señor. Me gusta. Efemérides en Radio Box. Efemérides. Siempre haciendo la tarea. Ojo con lo que vas a hacer vos, que me estás mirando así. Bueno, Carlos. Vamos. ¿Comenzamos? Días de septiembre ya no quedan. De septiembre no, ya arrancamos con octubre la otra vez. Lo que queda de octubre. Bárbaro. Comencemos. Arrancamos el 10 de octubre. Sí. ¿Qué pasó? Es el Día Mundial de la Salud Mental. Ajá. Lo que estaría faltando. Exactamente. Claro. Bueno, no, dale. Sin salir del tema. Sí. Bueno, lo que busca en los últimos años es la temprana identificación de los problemas de salud mental que se presentan. Claro. Que a darle más bola al reconocimiento de las cosas. Exactamente. A tempranada. Bien. Una de las causas en la que desemboca en muchos adolescentes o jóvenes es en el suicidio. Entonces quieren que se sepa más, que se concientice más sobre el asunto para que se puedan evitar esas cosas. También es el Día Nacional de la Danza, en homenaje a 9 bailarines fallecidos en una tragedia que sucedió en... No sé si en qué aerolínea, pero fue en un avión que despegó desde aquí de Argentina. Ah, yo pensé que era en homenaje a los jugadores de Boca, que no pararon de bailar hace un par de maestros. ¿De qué? ¿Qué pasa? Me puse nervioso porque... ¿Estás picante hoy? No, está mal meterme con los clubes, ¿no? Seguí. Está bien. Y es el Día Nacional también del técnico. Y no del técnico de fútbol ni nada. ¿Del técnico en qué? Del técnico que, viste, el que se recibe en la escuela de técnica, como en el Chaparral, por ejemplo. Ah, sí. Mirá. Exactamente. Técnico electrónico, aviónico. Mi hermano, técnico electrónico, exactamente. Bueno, en el IMPA también. Sí. El Mosconi. El Mosconi, sí. La técnica 6. Exactamente. La técnica, nombraban todas. La 1, la 2, la 3, la 4. Bárbaro. Y la 6, la 5 no la nombro de una. El 10 de septiembre de 1856. Sí. Falleció Vicente López y Planes. Ajá. Ah, mirá. Que es el que escribió nuestro himno de libro. Claro. Sí. Exactamente. El que ahora cantamos. Exactamente. ¿Ese era el himno? Que queramos. Que canten bien. Bueno, no importa. Continuemos. No te enojes. El himno está bien cantado así. No. Sí. No. ¿Por qué? ¿Qué es eso, amigo? Cada uno lo canta como quiere. No, las bolas. ¿Por qué? Porque hay que cantarlo como exige. ¿Querés cantar el himno? No, quiero cantar nada. Cantar al final no voy a cantar nada. Estás bueno. En el año 2006, Google. Ajá. ¿Cuál es Google? Empresa reconocidísima. ¿Sí? Compra YouTube. ¿Qué es eso? La web YouTube por 1.300 millones de euros. Oh. Re barato igual en ese entonces. Ahora debe salir mucho más caro. Si me ayudaban, lo compraba yo en esa época. No, andabas bien, ¿no? Habías vendido el auto. Hacíamos una vaquita. Me sobraban unos pesos, boludo. Hacíamos una vaquita, boludo. La compramos. La YouTube. Pasamos de día 11 de octubre. Septiembre ya pasó. ¿Qué pasó ahí? Es el Día Internacional del Dulce de Leche. ¡Oh! ¡Qué rico! Dulce de leche. Mis gustos de helado son súper dulce de leche y dulce de leche granizado. Bien. Che, super dulce leche, para riquísimo. ¿Tenés alguna conclusión? Estaría para conseguir un auspiciante de heladería. Helado, ¿no? Sí. ¿Querés que te invite a tomar un helado, Dami? Helado. Bárbaro. No es... Bueno, ¿saben la historia del dulce de leche? Sí. Contala. Yo no. Pasa la próxima. Vos no me tenés que mandar No me vas así, a contar la de la mucama de rosas. Contas. Esa es la historia que dan de oficial. Ah, la conoces tú, entonces. Y si dijo que pero sí. Quiero que la cuente con los uruguayos y los brasileños dicen que es de ellos, dulce de leche. Es verdad. Y yo les digo, váyanse para su casa. Claro. Que es nuestro. Bien argento. Vamos. ¿No? Sí. Bueno, la historia es la de la mucama de rosas. Sí, que se le pasó la cocción de la leche. Ah, mira. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Viste que hay varios tipos de dulce de leche por esto. El colonial está y el repostero. El tradicional. Sí. El familiar. Ajá. Pote grande. El repostero. El actual. El que es de gourmet. No sé bien. Ah, ese ya es comerciante. Y me falta uno. Hay algo. Rocha nos quiere decir algo. No. Iba a decir algo con el tema esto de dónde es el dulce de leche o de dónde es el mate. Que siempre tenemos como estas Rocha discusiones. Tiene la posta, me parece. Claro, porque ya fue a Uruguay. No, pero. Y por eso lo sabía. Antes. O sea, no había límites, no existían los límites. Sí. El dulce de leche es de todos, y el mate también. No, en realidad yo creo que había que averiguar de qué año es. Y listo, y así se sabe. Claro. Sí, pero es obvio que... Se inventó cuando los límites ya estaban preestablecidos. Es de toda esta zona sur, sí. Que adoptemos una cultura está bien, pero el origen es uno, no puede haber dos orígenes. Es el mismo, no. Somos uno. Pienso que si la persona que lo descubrió... Bueno, basta de este debate. Carlos, tirame otra efeméride. Lo sacamos para afuera. Y vamos a comer dulce de leche, dale, tirame la efeméride. ¿Quién te invita? Bueno, es el Día Internacional del Árbitro de Fútbol también, el 11 de... Ah, mira. El día... Yo me confundo con el día, ¿viste? El Día del Arquero, que nunca es. No sé cuándo es el día. ¿Qué cobra, juez? Sí, hay día de arquero. ¿Cuándo es? Hay día de arquero. Lamento decirles que... ¿Cuándo es? Realmente no lo tengo muy en claro cuál es el Día del Arquero, pero creo que es en marzo. ¿En serio? Sí, existe el Día del Arquero. Ok. Bueno. Día del árbitro, entonces, Carlitos. Día del árbitro, sí. Ahí está. Porque se cree que... Se cree que un 11 de octubre, no se sabe de qué año, fue la primera vez que un árbitro estuvo en una... ¿No se sabe o no sabe? Partiendo justicia. No se sabe el origen. Que no había árbitros antes. Exacto. Es más, antes solo no había... Era juez principal, no había de línea. Claro, exacto. Es más, fue una regla que se fue desarrollando. Y antes no había árbitros directamente. No. Se jugaba sin árbitros. Como jugamos en la calle. Exacto. En el año 1961 nació Gilda también. Oh, mirá. El otro día estuve pasando la película. Sí. Interpretada por la preciosa Natalia Oreiro. Sí, sí. Ah, bueno. Canta peligual, me gusta. ¿Está mal lo que dije? No. Pero vos estás haciendo una sección de efemérides, ¿no? De elogios hacia Natalia Oreiro. Lo que pasa es que es una persona que me gusta mucho. ¿Cuál es el problema? Bueno, continúa. Es preciosa. El 12 de octubre. Ajá. 12 de octubre, día de la diversidad. Pensé que ibas a decir el viejo. Exacto. ¿Cómo es el viejo? De la raza, antes se decía así. De la raza, exactamente. Sí. ¿Qué? Suena muy fuerte ahora, ¿no? Decirlo así. La diversidad, de diversidad cultural. No, no. Día de la raza suena muy fuerte. Día de la raza, eso, claro. Sí. Sí. Es razas. Qué sé yo. Razas. En ese momento fue porque Colón supuestamente descubrió América cuando realmente estaba habitada. Claro, llegó a América en el año 1492. Arrasó con las culturas americanas. Exactamente. Pero viste por qué le decían, por qué le puso indios. Sí, porque creían que habían llegado a India. Bien. Nah, para mí eso es chamuyo. Eso es discriminación. No, esa es la que te cuentan en primaria. Para mí que la tierra es plana. Sí, ¿Vos te pensás que no sabía dónde iba? No sabía. Sí, sabía si ya estaba. ¿Cuál era la única manera? Puso el GPS, boludo. ¿Cuál era la única manera? Ya se sabía. Está hablando Carlito. No, pero sigan discutiendo. Pútense, vamos. Dale, Carla, mándale mecha. No, que digo, ¿cómo? O sea, si era un territorio que no estaba explorado, era ir hacia el sur, ponele, para ellos. Porque para la izquierda y la derecha ya había descubierto todo. Recalculando. ¿Está mal lo que digo? No, yo concuerdo en que no sabían. O sea, querían ir a la India. Exacto. Y bueno, llegaron a América. No, ese para mí es re chamullo. ¿Y pero qué? ¿Para vos que dijeron, che, vamos a América, que está para allá? Ya estaba explorado. No fue Colón el primero que llegó a América desde Europa. ¿Cómo sabés que Colón sabía que eso ya estaba explorado? ¿Y por qué son vivos? Momento. Buen argumento. Bueno. Sabían bien que querían colonizar todo. Es la excusa. No sé. Es un pretexto. Exacto. Yo creo que hay que investigar más. Yo no. Pero bueno, podemos estar así hasta las 4 de la mañana. Sí. Podemos hacerlo. Para mí no lo descubrió. Para mí sí. No. Te viniste con efemérides muy polémica, me parece. No. Los polémicos son los pibes que están medio... Te llevo la contra, me aburro. A ver, dale, métele, sí. No. No, sé lo que está pensando este tipo y no. Hacelo. Listo, quedamos así. Este listo. Tipo tiene hombre, no me le faltes el respeto. Tiene hombre, mirá vos qué bueno lo que decís, ¿ah? Dale, Carlito. Escúchame, nació Hugh Jackman, ¿saben quién es? En el año 1968. Nick, un niño lo nombró. Wolverine. Que le gustaría ser su superpoder. Wolverine. Justo, sí, unas efemérides de estos días. Nació el actor que interpretó a Wolverine. O Logan, sí. También nació Soledad Pastorutti en el año 1980, en un 12 de octubre. Sole, vamos a regular los ponchos. Exactamente. Sole. 13 de octubre también, Día Internacional para la Reducción de los Desastres. ¿Eh? Y el nombre queda muy raro cuando... Habría que abreviarlo. ¿Sí? ¿Cómo queda? Que quiere la intención de este RDD. Día... Yo qué sé. Bueno. Su intención es que la prevención de los desastres, no la reducción. Desastres naturales. Exactamente, los naturales. Decir, bueno, tipo contaminación, con la tecnología que hay, decís, en tal año va a venir un tsunami porque se movieron las placas a prevenir los desastres naturales. Y se, pero no pueden tornado. Predecir la lluvia o nada. Una erupción volcánica. No sé. Esas se pueden predecir. yo creo que queda muy claro lo que estoy diciendo. Sí, yo te entendí, Carlito. Gracias. No pasa nada. Te quiero, amigo. Natalia Breiro, dice. Bajo, ¿no? Bajo. Es el día del psicólogo también. Ajá. Ah, sí, lo fue. A ver, contame más. ¿Y vos cómo te sentís con eso? Típica pregunta de psicólogo, me parece. Con tus ataques repentinos. Y contame, ¿cómo te sentís con eso? Y al respecto me siento... ¿Sabés qué? Con tu sección de efemérides. Hablando de eso, me acordé de la película que vi el lunes. Sí. El Guasón, el Joker. Ah, ¿la viste? No, no spoilé ni nada. No spoilé, por favor. No, pero hay una parte en la que te tira la posta. Viste que bueno, dijeron que mucha gente se que fue... Que tiene que ver con los psicólogos. No digo más porque este tipo se va a poner a llorar. Es muy turbio y no sabe cómo termina. No lleven a los chicos a ver Guasón porque no es para que lo vean. Es turbio, es verdad, no es para chicos. Sí, es verdad, no es para chicos. Es una... Es turbio, es verdad. Cuenta la historia del tipo que está loco y es un criminal. Te veo con esos sobrinos. No hablo más porque es malo. 2010, estos personajes pasaron 69 días atrapados en las minas de San José. Oh. En el año 2010. Son los mineros. Los mineros de Chile. Exactamente. Los rescataron ese día. Un 13 de octubre del 2010. Que tenemos un oyente desde el otro lado de la cordillera. Del otro lado de la cordillera. Exactamente. El 14 de octubre. Escuchá, Sergio, esto hablamos vos y yo, me parece, en estos días. Y me acordé de vos justo. A ver. En el año 1888, viejo, se filmó un cortometraje de un francés que era inventor. ¿Lumière? No. Ajá. Lumière era otro, pero fue posterior a Lumière es el servicio técnico de Renault. Me no, equivoqué. No, pero es de verdad, ¿eh? Ah, ¿sí? Pero sí, es el Lumière. Como Edison, ¿viste? Lumière. Lumière es eso. ¿Y qué es Lumière? Lumière no se lo acabas de inventar vos. Le metiste una sílaba en el medio, bueno. Bueno, continúa. Bueno, la cuestión es que este muchacho firma un corto. Ajá. Que duró 2 segundos nomás con una máquina, con un proyector que había inventado él. Claro. Y resulta que cuando lo va a patentar, saliendo de Francia, o se toma el tren, desaparece. No. Lo hicieron pollo. Esto lo hablamos con vos, ¿te acordás? Habíamos hablado de la persona que inventó el auto que funcionaba con agua, el hombre que descubrió la cura contra el cáncer. Bueno, está Tesla que encontró con cómo la electricidad puede ser gratuita para todo el mundo. Sí, y por la Tierra. No se llevó ninguna patente, nada, y se las quedó Edison. Thomas. ¿Qué Thomas? ¿Y si era tan listo? ¿Por qué se murió? pero sí pasa cuando descubren así cosas que pueden cambiar, estropear el negocio de otras empresas. Toda una mafia detrás de todo eso. Sí. Detrás de todo. Esa puede ser otra sección, ¿no? Teorías de las conspiraciones. Sí, descubrir mafias e ir en busca de ellas. Claro. Re justiciero. ¿Qué quería? A vos que estás escuchando, vamos por Bombue. ¡Miau! Nos metimos en la lucha contra las mafias. Sí. En 1980, un 14 de octubre, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, él es un argentino, es un argentino, sí. Sí. Que era activista y fue gran defensor de los derechos humanos. Y fue de mucha ayuda cuando en la dictadura de Videla, para los justamente que la sufrieron, fue de mucha ayuda, digamos. Mirá. En esa época, momento crucial, exactamente. Que hubo muchos desastres. Tuvo muchos lugares igual, en Ecuador, siempre de ideólogo, digamos. Bien. En Colombia también. Lo metieron preso también, con un grupo de cristianos en Ecuador también. Como que porque, recorrió Latinoamérica. Era exacto. Era una figura media... Qué loco que te den el Premio Nobel de la Paz. Sí. Eso es un montón, me parece. Pero en ese momento también acá, por eso se fue de acá, porque tuvo quilombos acá y se claro, fue. Exilio, mira, mira. Así que bueno. 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. Ah. ¿Ah, sí? La de Poncio. Si yo qué? Les cuento. Poncio, Poncio Pilato. Ah. Es por eso, ¿no? Pensé que el jugador de porque ¿te lavaste las manos? Claro, porque Poncio Pilato cuenta la leyenda. Claro, que fue un cheque. O sea, cuando tenía que declarar él en contra de alguien, dijo ahora vengo y se fue, se lavó las manos y desapareció. ¿Usted en qué momento del día se lavó las manos? De ahí viene el dicho. Yo todo el tiempo. De ahí viene ese. Exacto, por eso yo me lavo las manos. ¿Vos, Sergio? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Nada, pero hablamos. ¿Cuándo te lavas las manos? Por lo general, antes de comer. ¿Nada más? O sea, todo el tiempo. Comía todo el tiempo. No, no voy a hablar. O sea, que vas al baño y no estoy... Dos veces, tres veces perdido. ¡Mentiroso! Borré poquito. Se refiere a sentarse a comer. Cuando vas al baño, ¿te lavas antes o después? Claro, depende de lo que estés haciendo antes. Previamente, claro. Ponele. Es antes y después. Si me voy. Yo creo que es antes y durante. No, después no. Porque estoy limpio. No, Sergio. Para, ¿en lo primero o en lo segundo? Las dos cosas. Hay que lavar, hay que lavar, amigo. O sea, que el pichín. Che. No, yo es que me generé inmunidad a eso. Bueno, con buena charla. Tiene la mano tan callosa. Yo no voy a hablar por mí. No te doy mal la mano. Claro, no voy a hablar por mí, pero justo vino alguien del. Puedo exfoliarte, Gasti, con mis callos. Muy bueno. Si yo les cuento la cantidad de veces que Gastón se lava la mano por día. Está perfecto, bárbaro, Gasti. Así que le vamos a dar un aplauso. Lo está haciendo ahora. Un premio Nobel de la Paz para Gasti. Para el lavado de mano de Gasti. Se fue a lavarse las manos, Gasti. Pero, bueno, es muy importante, Sergio. Sí, es muy importante. Sí, man, sí. Ya sé cuándo lo saludaron, Sergio. ¿Y con alcohol en gel se lavan? No. Porque hay gente que lleva su tachito de alcohol en gel. Yo no creo en el yo alcohol no lo en hago. Gel. ¿Por qué no? Puede ser mata un el 99% de las bacterias. No mata nada, los emborracha nada más los bichos, así que ay. Para... Ah, depende de cómo esté diluido el alcohol, creo, pero bueno. ¿Tenés otra, Carlitos? ¿Se acuerdan que Barraza vino la semana pasada? Recuerdo. Habló de la Afrobeat y del origen. Hace dos semanas, sí. Bueno, en 1938 nació el inventor de la Afrobeat, que es de origen nigeriano, se llama Fela Kuti. Fela Kuti. Fela Kuti. Exactamente. Fela Kuti, alto, alto músico. Bueno. Está John Kuti, que es el hijo ahora que... Y tiene, claro, tiene dos hijos que están metidos también en el tema de la música. El rey de la Afrobeat. Exactamente. Dando loco. Justo que medio loco que habló Barraza, ¿viste? Sí, justo. ¿Casualidad? ¿O causalidad? El 16 de octubre es el Día Mundial de la Anestesia. No sé cómo. Nunca me anestesiaron. ¿Cómo que no? Jamás. Pero que... Ah, me puso una pasta en la. Pero imagínate que, no te pongan anestesia. Me da miedo. Te tiran whisky. No. ¿En serio? Creo que sí, te emborrachan. Sí, sí, te tiran whisky, te deja allá arriba. Con alcohol vos podés... ¿Quién vio la película Náufrago? Yo. ¿Lo viste cuando el chabón? Sí. Eso me da un dolor. Sí, que se da. No sé por qué me acordé de eso. ¿Nunca tenía una inyección en la encía? ¿Tú te para? Sí, no, por sí. Suerte no, pero ahora prontamente me tengo que sacar la muela de juicio. Yo también. Yo me saqué las cuatro. Y se picaron las. O sea, tengo que sacarme las cuatro. Yo me saqué las cuatro. ¿Ah, sí? Sí, fui y saqué dos de un día y dos otro día. Ya está. Al otro día. Bueno, complicado. Nah. ¿Sabés cuando me anestesiaron? Pero con una crema, no una inyección. Y me dijeron, tenía los dientes medio sucios, parece que no me cepillo. Y te ponen como un. Que parece que te arrancan los dientes. Ah, es horrible. ¿Te pasó eso alguna vez cuando fueron al dentista? Eso cuando te sacan como... Dice, vas a sentir como que te arranco los dientes, pero no pasa nada. Ay, bueno, no. Dale. Y sentía todo el... adentro de mi cabeza. La y me dijo... veía que no escupía es sangre. ¿No es la limpieza eso? Sí, sí. Y cuando sacan el sarro que está entre la encía y el inicio del diente. Y me dijo, ¿cree que siga hoy o terminamos otro día? No, terminamos, no fui más. Pero bueno, ando bien de los dientes. Pero bueno, es che. Muy feo. El tipo se lava las manos, pero no lo dice bien. Yo no me lavo nada. No se lava nada. ¿Ah? Es muy importante la tarea del anestesista igual. Sí, yo que he estado en quirófano, es como que... Ves que el que viene... Es, es uno de los más complicados junto con creo el cirujano porque depende de la vida de la persona. Es una especialidad en sí. Sí, ¿no? Es una especialidad, sí. No sé si hay que estudiar otra cosa, pero sí. Está el de anestesista. Claro, vos sos médico y después anestesista. Sí, ahí está, eso. Pero eso que te dice que cuentes hasta 10, no llegás hasta 10 ni a palo y ya estás en otro mundo. Pero... No sé si me gusta eso. No, a mí no me gusta. Pero ¿es bueno. Eso o ver cómo te trasplantan un riñón? No, amigo, vivo, basta, boludo, cortala. Ah. No, no lo soportás. Por eso. ¿Eso fue el día 16? ¿Te desmayás? ¿Te desmayás? ¿Hoy es 16? Sí. Estás en shock hoy. Sí, hay una más, Charlie Brown. Hay un par Charlie más. Brown. En el 74 nació Martín Bossi, ajá. El imitador y humorista argentino. Hace buenas imitaciones, sí. Sí, sí, sí. Y en el 2004 debutó Messi en el Barcelona. Ah, es verdad. Bueno. Sí, y a Palermo no le pasó nada. Pasó, pero no quiero tirar la que hizo porque fue el gol a Perú, ¿se acuerdan del gol a Perú? ¿En serio? Hoy, hace 10 años. Eran estos días, no sé si hoy. Ayer, creo. Sí, puede ser. ¿Por qué no lo quería decir? Porque siempre se quejan de que hable de Palermo. Pero esto fue en la selección. No me quejo, lo caro. Pero tiene que ver con Boca. Pero igualmente Carlos no tiene la culpa. Palermo hizo todo. ¿Palermo? Palermo. Estamos hablando de personas distintas, me equivoqué, perdón. Están cayendo los dientes, entonces. Palermo de Palermo. El sector oriental es ahora. Más o menos. No me quejo, pero siempre vete una el de otro día me pegaste un fierrazo en la nuca y me dijiste que no pase nada. Y el miércoles que viene vamos a estar con el resultado del Boca River, me acordé. Ah, pensé que iba a venir Palermo. Seguimos, eso lo pasamos para otra semana. El martes juega, ¿no? Sí. Ya que estamos, digo que el primer partido. A las 9, creo. El primer partido de Messi yo lo vi en la casa de mi tío en Pedro. Contra el Español de Barcelona. Este tipo entra un tipo argentino y ni sabía quién era, ¿viste? ¿Y ya le viste? ¿Qué dije? ¿Ese día? ¿Ese va a andar bien? No, dije, ¿quién es este tipo? Bien. Es muy bueno lo que dice. ¿Ese fue el día que el hace Messi el gol por arriba? Que le da Ronaldinho, no, Ronaldinho se la pica y sí, Messi sí. Se la pasa por arriba. Debutó con ese gol. Con ese gol, que lo lleva caballito Ronaldinho. Y sí, era como el nene mimado de ese. Mal. Sí. Y sigue siéndolo. Bien. Bárbaro. El cierre de las efemérides fue con Messi. Muy bien, Carlos. Tengo una queja, me dijo Adri que es el cumpleaños de Flea. ¿No lo dijiste? Hoy sí, bueno, no lo quise decir porque capaz que es el bajista y fundador de los Red Hot, olvídate. Sí, sí, hoy nació. Bien ahí, Adri. Muy bien. No sabía que le gustaban los Red Hot, Adri. Sí, Adri, sí. Y se separó Creedence también, hoy. Ah, pero tenías más y la diste por terminada. Y porque después dicen que no llegamos con el tiempo. Muy bien. Tiene data extra por la duda en el bolsillo. Siempre ves, te tiro ahí un par. Creedence, ¿conocés Creedence? Que vos querías escuchar un tema, todo. El tipo que hace bien la tarea. El que tiene los auriculares de la mariquita. De las mariquitas. No es primero que no es una mariquita, bueno. Era todo. Claro. Es que a usted le queda bien la exterior. ¿Esa es la que hay que tirar para atrás y pedir tres deseos? La gente no sabe que está. No, la bajita de San Antonio. Son buenas para compartir. No hay que tirarla para atrás y te pedir tres deseos. Sí. No, la tenés que dejar hasta que se vuele sola y le pedís los deseos. Ah. ¿Y se cumplió alguna vez? No sé. A mí no, porque son la buenas tiraba. Para competirle las plagas nerviosa, en las plantas. Cuando se te así que si la tienen mano. Algún plantín que cuidar, eso es bueno. ¿Algún y si se juntan en cantidad, morfan todo? Ah, muy bien. Gran conclusión. Claro, plaga. ¿Y sí? Claro. Sí, los que atacan la planta. Sí, Maca. Si ya terminamos con obvio. Las FM, tengo un mensajito que dice: hola chicos, soy Alicia de Papo Mr. Rock. Vamos, Alice. Y dice, y con respecto a la consigna, a ella le gustaría ser Meryl Streep. Por la diversidad de géneros, por lo humana, y es bellísima. Y no es una actriz encasillada. Muy bien, ¿sabes qué? Meryl Streep es rep. Meryl Streep es la actriz, no sí. Un personaje. Es una actriz, claro. Es la actriz que hizo la película, por ejemplo, del Diablo Viste a la Moda. La de Ava. También. Sí, yo la conozco. De Woody Allen. Sí. También. Sí, sí. Exacto. Kramer versus Kramer, hay otra. Que claro. Es la del matrimonio que se separa. Sí, con re vieja. Con el Baldwin. Esa mujer. No. Con Al Pacino, ¿no es? Parece que sale el Baldwin, la que decís vos. No. Que se separa y siguen siendo amigos con el ex marido. Está flasheando. ¿Y cómo se llama, Damián, si me está diciendo así? Muy bueno, Al Pacino, ¿eh? Es, ¿eh? No habla él, no habla. Es Al Pacino joven. Mirá. Joven. En algún momento no me fue cree, joven. Sergio. Damián afirma, no, también yo le creo. Y no, pero te tiene que dar el consentimiento de él para creerme a mí, ¿cómo es? Ponete los auriculares, por favor, sos con esa mariquita. Sos poco serio, claro, con eso en el sí, cuello. Sí, me cuesta creerte con eso, claro. Bueno, importa. ¿Seguí, Maca, a ver? Sí, después hay un audio. A ver. Que nos mandaron también. Hola, soy Ceci, la amiga de La Rocha, acá de Berazategui, Villa España, presente. Y me gustaría ser de personajes, elijo a Fernando Peña, primero porque me parece un referente hermosísimo que me hubiera encantado aprovechar. Pero principalmente porque se mandó un acto que para mí fue simbólico, pero revolucionario en el ámbito televisivo, que fue un día que fue a comer con Mirtha Legrand y le sacó un arma de juguete y la apuntó, así que por eso lo elijo, porque yo también haría lo mismo que Fernando. Alerta spoiler ese, ¿eh? Uf. Ese no tenía eso. No digo nada y te lo digo todo. Sí, ¿lo vieron al video ese? No. Fue genial. No sé, le estaba hablando a la Chiqui Legrand y en un momento, no me acuerdo específicamente de qué estaba hablando, no sé si alguien se acuerda. Jodida esa joda. Y agarra y le saca un arma y como que se va a preguntar y Legrand fue como que en vivo, así, como, tomá. ¿No los palparon antes de entrar? No. El chabón era así, era muy... Era un arma de juguete. Sí, claro, era un arma de obvio. Juguete. Sí. La onda era que él le quería hacer la joda a Mirtha, ahora, o sea, desequilibrar el programa, o sea, hacerle lo que todo el mundo quiere hacer. El tipo hizo una performance. Claro. De zarpada, o sea, en vivo. En vivo. ¿Hay otro mensajito, Maca, por ahí? ¿O sí, algún audio? Otro, a ver. Hay otro audio. A ver. Sí. Haría lo mismo que haría Fernando porque me encanta, más allá de esta secuencia con Mirta, que es un transgresor de lo socialmente establecido y te muestra otra manera de ser y de ver. Y muerte a los dinosaurios. Mal, ahí está. Es esa, es se esa. Tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Y se dijo. Después tenemos. Hola, bueno. Ahí está, otro audio. Buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo va, Carla, acá? Yo veía de chica un dibujito, bueno, no era un dibujito, era como una serie para chicos, que se llamaba Bernardo y su reloj. ¡Ay, sí! Ya hablamos de Bernardo. Tenía un reloj con el que paraba el tiempo y hacía cosas resarpadas. Yo quiero poder parar el tiempo, así que ese personaje sería Bernardo, el dueño del reloj. Bueno, besito para todos, chau, chau. Después acá Carla habla de que era mediador López Pérez Esquivel, que dice que lo respetaban hasta los montoneros a este hombre, y que ganó un premio Nobel de la Paz y que era escritor también, y como una especie de Che Guevara de toda esta cosa que estaba en ese momento, ¿no? Sí. Así que gracias por la data, Carla. Bárbaro, aclaró. Después, ¿vamos con otro? ¿Hay otro? ¿Para qué usa? Se están durmiendo acá los pibes. Inventa otra una joda nueva, loco. Esa va a quedar para la historia, Carlito. Sí. Ah, mira. Es más, va a ser un tema de tu cortina de la entrada. Bárbaro. No es mala. Yo me la banco, no tengo problema. Sí, Nacho, dale, papi, amagas. Vamos a un temita entonces, si no hay más audio. Vamos a un tema grabado en 13.2 Mi Casa Estudio, justamente. Entonces, acá la China con Oda. Pensar no es emoción, salir no es una opción, imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando, otoño perpetuo, la noche se hace cargo. La mierda rodea mi cuerda en este juego de slackline. El viento sopla de ambos lados, quiere que caiga. Sus trucos me lo sé, son más viejos que el compact. Quiere que me sincere, conozco esa trampa. Tan densa que es la gota, ahora no cae. El laberinto de la mente es como el barrio más picante. Entra si querés, salí si podés. Si más vale te serenes, si vienen los de guantes. Gendarmes de blanco podrían ir a buscarte. Roja de poción pesaría como embarque. Y en un remate, te rematen porque estás matada. Rematada ahora, calcula el paso y responde con miradas ahora. Habla solo si es una buena jugada, porque no puede ser que Angelito esté llorando por los brazos y nadie le hable más alto que su fantasma. Pensar no es emoción, salir no es una opción, imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando, otoño perpetuo, la noche se hace cargo. Mastico el plástico de curas descartable, con un gesto sarcástico lo engancho, soy amable. Es la anestesia que deja pasar el aire y ahora la libertad camina por las paredes. Son vos o ellos, ahora tira los dados. Y si existe la suerte que esté de tu lado, que no vengan con datos, que yo estoy bien tranquila, ¿ves? Soy la amenaza de sus propias mentiras. Todo por querer ser libre, vivir para mí, pero no les sirve. Solo juega quien quiera, lujo sin límite, los que compiten y varios buitres. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita la mente, fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita la mente, fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Pensar no es emoción, salir no es una opción. Imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando, otoño perpetuo, la noche se hace cargo. El anexo gráfica integral. Trabajos de impresión color. BIM. Anillados, escaneos, fotocopias universitarias, trabajos personalizados, reducción de títulos, tarjetas, invitaciones, etiquetas, impresiones en papel fotográfico, digitalización de documentos, artículos de librería, trabajos a estudiantes, profesionales, empresas y particulares. Estamos en calle Necochea 325, Cruce Varela. Búscanos por Facebook o Instagram como El Anexo Gráfica Integral. Email saludanexo@gmail.com. WhatsApp 11-22-76-56-93. Gimnasio y Centro de Acondicionamiento Físico Wake Up, Avenida Dardo Rocha, esquina Ameguino Bernal. Abierto de 8 a 22. Teléfono 11-67-93-87-51. Sushi Pink. Calidad, costo, sabores, originalidad, frescura. El mejor sushi en Quilmes Sushi Pink. Viernes, sábados y domingos. Pedidos al 1569-040575. Búscanos en Instagram como Sushi Pink. Pizzería Sion. Amplia variedad y excelente calidad en pizzas y canastitas. Servicio delivery. Abierto de martes a domingos de 19 a 24. Hace tu pedido al 4280-2107, 4200-8397. O acércate a nuestro local ubicado sobre Avenida Cachalquí 2848, entre Beruti y Zarratea, Quilmes Oeste. Gabinete Estético SG Belleza. Tratamientos faciales, corporales, drenaje linfático, masajes relajantes, venta de productos cosméticos, cursos, talleres, capacitaciones. Especialista en cosmética natural. Contactos: Facebook Silvia Santoro. Mail bellezasg@gmail.com. Celular 1163-007465. Sala de ensayo y estudio de grabación en pelo. Amplificadores Marshall, Fender, baterías Mapex, Ludwig, equipamiento profesional. Bar, teléfono 11-34-34-31-59. Instagram, Sala en Pelo. Facebook, Sala en Pelo. ¿Estamos al aire? Sí. Volvimos. ¿Al aire? Sí, quiero anunciar que llegó Dani Delphi Full Moon, que está acá. Eso. Que ella fue la que nos regaló las hermosas suculentas del premio de día de hoy. Hola. Vamos a ver quién se las gana. Sí, ¿quieres decirle un hola? Ah. Sí, sí, que cuente un poco. Hola, Dani, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, repito, la hora que llegaste. Justo aparte empezó la canción de acá la China, Oda, que es una banda que me presentó Dani, entonces hoy la puse exclusivamente para ella y justo llegó. Así que todo muy conectado. Contanos un poco qué es COPECE. COPECE, ¿no? ¿Así se dice? Sí. COPECE es una cooperativa de trabajo autogestiva de cerámica artesanal en la que estoy trabajando hace un par de meses. Es un proyecto que tenemos con unos amigos en un centro cultural en Avellaneda, que producimos cerámica utilitaria de 1100 grados. Vendemos cuencos, macetas y cosas así de cocina, digamos, y de jardín también. ¿El mate que llevas al museo? Es de la COPECE. Ah, mira. Sí. ¿Pasá las redes algo? Dani, ¿tenés las redes o algo? Sí, en Facebook COPECE y en Instagram arroba cop con dos o punto c. Bien, joya. Genial, está todo ahí en Instagram también. Y es una genia, es una genia. Yo la admiro mucho, las personas que hacen estas cosas con sus manos. Con sus manos, eso porque mostré así, Vi tu gesto, pero no se traducía en palabras. No podía decirlo, solo podía mostrarlo. Sí, también esta propuesta de cambiar un poco como con los paradigmas laborales vigentes de explotación a full. Y nada, intentar como tener una salida laboral entre amigos, vendiendo en ferias, en Instagram, está copado. A pleno, a pleno. Bueno, muchas gracias por este hermoso regalo. Obsequio. Sí, ya te lo querías quedar. Antes del sorteo te lo querías quedar. Claro, Rocha, ya lo salgo ahí. Creo que los nombres dicen Rocha, Rocha, Rocha, Rocha, Rocha, Rocha. Borrale un Rocha. Que para mí no gana. Claro. Bueno, Sergio, bueno, ¿tenés algo? Gracias. ¿Tenés algo? Para mí sí. ¿Qué contar, no? Tu carita dice todo. No. Tu carita de niño guapo se le hizo tuñendo el viento con tu pena. Ah. tenemos cantante y conductor al mío. Se me vino esa canción, parecía. Sí, porque viví, viví, viví. ¿Habla o no? Viví. Estamos... Contate algo, amigo. Hay una persona que no está bien. Tranquilo. Una persona que no está bien. ¿Una sola? Ay. Sergio, mándale mecha, por favor. Sí, no, traje unos datitos curiosos sobre cosas que repetimos. No y... te hagas. Sí, no, no. ¿Nunca escucharon ustedes el famoso dicho de tipo, no hay tu tía? Sí. Como que no hay solución, ¿viste? Sí. Claro. No te quejes más porque es claro, así. Es eso, no es que no hay soluciones. No, pero tipo, no hay tu tía, te tocó a vos, listo. Sí, claro, no, no, no hay tu tía. Ay, jodete, jodete. Te tocó, wow. Bueno, te tocó irte para arriba. Bueno. Te tocó, claro. Sí. No hay aguayajo, tu tía. Aguayajo. Bueno, pero ¿cómo lo interpretan ustedes? No tipo, como jodete. No hay tu tía. Sí. ¿Qué? Y no es así. ¿Cómo es? El dicho original es: no hay a tu tía. No hay a tu tía. Exactamente. ¿Por qué? Porque a tu tía era un medicamento árabe. Ajá. Que curaba todo. A tu tía. O solo a tu tía. Ah, entonces para, no hay. ¿Qué era? Era un medicamento árabe. Un medicamento árabe. Exacto, que se sacaba de la resina que quedaba en los hornos cuando cocinaban. ¿Los hornos de qué? De barro. No sé. Claro, de arena. No, eran hornos de barro, pero tenían como sedimentos de zinc y óxido. Sí, y todos los minerales. Exacto, y eso lo mezclaban y se hacía una especie de pócima. Principalmente las afecciones oculares. Alquimistas lo que creaban. Sí, no sé qué era, eran árabes. En búsqueda de la piedra filosofal. Y eso supuestamente curaba todo. Mirá esto. Pero si eso no te curaba, no hay a tu tía. No hay a tu tía. No hay tu tía. Porque ya era lo máximo. Exacto. Por eso, y se fue deformando. O sea, la pócima se llamaba a tu tía. Hasta que lo agarraron los gallegos. Y le sacaron la A y separaron el tú del tía. Y ahora. Hicieron un quilombo. Y ahora decimos, jódete. No, se dice, no hay tu tía. Ah. No hay tu ¿Y tía? ¿Dónde está Maldito. Tu tía ahora? Ah. No hay. Tengo varias tías ahora. Está una canadiense en mi casa. Saludos sí, a Lili. Bien. Saludos, Lili. A ver, ¿qué si pasó? ¿Qué tan festejando? 2-2, 2-2. Nos lleva a hacer la radio a Canadá. Lili. Bueno, ¿tenés otra? Claro. Más datitos. No, más datitos. ¿Te acordás la otra vez que nos quedó colgadito el tema del viernes 13? Sí. Ajá. Que quedaron por ahí las dos teorías, que está la religiosa, ¿no? Que era... Jesús y sus 12 apóstoles, y por eso era 13. Y la pelea, claro, de Jason. Claro. Muy bien. ¿Y? Pero no, el origen es mucho más viejo, es del año 1306. Exactamente. Por la muerte de los templarios, que es lo que hablábamos la otra vez. ¿Quiénes eran los templarios? Eran los que protegían el tesoro del rey Salomón. Wow. Hay una. Y fueron los primeros prestamistas de la historia. Claro. Eran garcas. Vieron el negocio. Ponele. Usureros. Sí, exactamente. Eran los mayores acreedores. Por eso se corre el rumor que el rey debía mucha plata a estas personas. Entonces agarró y los mandó a matar. Los casó, en realidad. Es para una película. Sí. Seguro ya existe. Está en una película y después te voy a decir. Yo quiero ser un templario, pero no ser asesinado. ¿Sabés qué es? No, es que no murieron todos. ¿Ah, no? Se escaparon dos o tres. Pudieron contar la historia de cómo fue en realidad hasta que lo casaron. ¿Pero qué rey era? ¿Me lo averiguas para la próxima? Lo averiguo para la próxima. Por favor. Sí, sí, es sí. Un dato específico, pero obvio, es importante. Sí. Está bueno. Sí. Está bueno, está bueno. Y los dos o tres que quedaron, cuando los agarraron, sí. Les desearon una maldición a ese rey que los casó. ¿Y qué les dijo? Que iban a morir. Él y sus próximas dos generaciones. Les dijo de qué manera y en qué momento. Y murieron así. ¿Así? ¿Tal cual? Exactamente. Por eso se dice que es la maldición del viernes 13. Wow. Yo tengo después, hoy no porque muy ya zarpado. Estamos cortitos. Wow, wow. Incluso, pero... incluso los templarios es uno de los primeros registros de operaciones bancarias, si se podría decir, porque claro. Cuando ellos te debían plata, te llevaban una especie de recibo. Wow. Y te daba, te decían. La tecnología en el siglo XIV, ¿sí? Bien. Exactamente, y te decían, vos me debes esto, tenés tanto tiempo de plazo para pagarlo. Bien ahí. Y si no, ahí. O sea que los, no hay dueños, tu tía. Los dueños de los bancos no son todos. Ah, exactamente. Venían los árabes. Y chao. No hay tu tía. Y no hay tu tía. Exactamente. Igual que el de la tercera es la vencida. ¿Alguien sabe de dónde viene eso? La tercera es la vencida, no. Porque si no te sale Dani una dice dos, que sí. Te tiene que salir la tercera. Bueno, pero el origen. A ver. Claro. Bueno, no yo te defino lo que está diciendo. A ver, Sergio, la verdad. Contame un poco. En el viejo derecho penal del siglo XV y siglo XVI. Eso. El tercer hurto era la condena a muerte. Ah, bueno. Por eso la tercera era la vencida. Claro, ¿a la guillotina? Al muerto. ¿Guillotina o tres. Horca? No, cualquiera de las dos tres. Cosas. Sí, para mí cada pecado, iba a decir, cada delito tenía su castigo. Esto o guillotina o horca no, o... Estos hablaban solo catapulta? De hurtos. ¿Catapulta? ¿Cuál es la catapulta? A la gente la tiraban por la catapulta. No sé. Ay, ay, ay, ay. Eso no lo sé. ¿Tipo Chipolati? Claro, sí, claro. Eso es el tema de atrás. Lo estoy cantando. Bueno. Así gritaban. Pero es eso. Cuando volaban por los aires. Igual siempre fue relacionado a la decapitación y relacionado al hurto. Mira. Ahí va. No hablamos de asesinatos y demás. Claro, el tercer hurto que te enganchaban. Chao. Chao. Ni no vimos. Se deformó para cualquier lado. No vimos Disney. ¿Viste? Cualquiera. Yo no esperaba eso. Sí, man, yo no sabía. Es que muchos los después más contemporáneos se fue adoptando muchos deportes. Claro. Como en boxeo. Claro. Que la tercera caída. Es la vencida. Knockout. Ya no está más. Knockout, claro. ¿Cómo es ahora? Las asociaciones se reunieron y depende de la pelea. Hay ley por tres caídas o no. Generalmente es no. O sea, se ponen de acuerdo antes. O sea, la claro, OMB. Sí, sí, sí. La OMB lo decidió. Está la OMB, la FIB, sí. La AMB, el CAC, el FBI. Bueno, y bien. Tenemos más cositas. Es el que te va a venir a buscar vos. Bueno, no. Sergi. No, sorteo, sorteo. Sí, yo creo que tenemos que ir al sorteo. Vale, no. Antes hay que leer más mensajes. A ver esos stop, superhéroes. Stop. Hola chicos, acá desde Munro. Ay, qué lindo Munro. Me encantaría ser Vito Corleone y que todo parezca un accidente. Esa Sandrita. Che, soy que Sandra, gane el... besos para Sandra, todos. Espera que termine el mensaje y después comentas. Ahí va. Uy, la boca guapa. Me parece lo que dije, lo dije. Dentro pero de no dos terminé minutos, de leer que bueno, mandó eso bueno, para acá, todos. Dale, continúa. Dentro de dos minutos esa, te surte. Esa Sandrita Coltrinari, una compañera ya de labura. Ahí va, un besito a Sandrita. Pero... Sandrita. Y a María Cejas y Milagro Cejas, que también nos están haciendo el aguante desde el otro lado ahí. Sergio, deja terminar a Rocío, por no, favor. No, ya terminó ella, está haciendo el tiempo. Ah, terminó. Sí. Bueno. ¿Tenemos otro audio o otro mensaje? Rocío. Para Juan porque Ferreira. Me están diciendo por cucaracha que hay un audio. A ver, pónganlo. A ver. Está por ahí. No. Hola. ¿Hay un audio? ¿Así habla la cucaracha? Juan. Sí. Acá yo no. Escalofriante. Hola, Radio Voz. Apa. En vivo. Escalofriante. Impacto. Eran todos sonidos, no había ningún tipo de conversación. Ya quiero ver cómo se define esto. Estoy ansioso. ¿Quién se lleva las suculentas? ¿Quién se lleva las suculentas? ¿Qué premio suculento, eh? Eso es como cuando te ponían en el lado. Y dale la plantita. Bueno, ¿estamos esperando un audio? No sé. ¿Estamos en esa? Yo pensé que estamos por ganar una planta. Ah, a ver. ¿Qué pasa? ¿Alguien repite las redes mientras tanto, Sergi? Bueno. Sí, la vuelta al día en 80 mundos, siempre con número en Facebook y en Instagram. Voy a leer el mensajito. Ah, estaba haciendo tiempo. Hincha de... El rojo, sí. Bárbaro. Hola, soy Vivi. Con referencia a la consigna, me gustaría... Uy, pará. Uy, no traje los lentes, mami. Ah, Vivi es mi mamá, por eso digo mami. Hola, soy Vivi. Con referencia a la consigna, me gustaría recordar a Nini Marshall. Ah, ahí va. Nini para seguir vos porque se me fue la vista. Ahora vuelve. Me gustaría... Ahí está. Recordar a Nini Marshall o Lolita Torres, Tita Merelo. Yo era chiquita y las imitaba. Me encantaba ver en... que una sola persona tenía la capacidad de actuar, bailar y cantar. Diosas del escenario. Besitos, chicos. Participo por las suculentas. Por eso quería leer, porque ella puso este mensaje. Bien, ahí. Vamos, mami. Vivi. Nos ganamos la suculenta. Ah, listo. Esto es un complot. Era toda la familia Rocha que estaba. El hermano, la hermana, mama, la tía, la mamá. Papá, abue. Mamá. Metía todo, viste. ¿Ya están todos participando o no? Están todos. Está saliendo ese vivo en Instagram. ¿Está terminada la lista? Hay que hacer el sorteo ya. Dale. Si esperamos dos segundos más. ¿Están esos tambores preparados? Se meten unos... No, dame, no. Está durmiendo. Está durmiendo. Tiene una botonera que... El puesto uno es para Damián... Scrubly. Repetime la pregunta. El Dami Scrubly. Amigo, ¿tú sos Sergio? Compañero de la voz. Bien. Y amigo. Che, tiene... Vive sano. Tiene bien, el apellido bien. De... ¿Vieron los fantasmas de las navidades pasadas? Scrubly. Este tipo. Este es Scrubly. Agustín también bueno, Scrubly. ¿Cómo se pronuncia Scrubly? Scrubly. Scrubly. Scrubly. Scrubly. Scrubly, ¿no vemos? Scrubly, ¿no vemos? Scrubly, ¿no vemos? Bueno, Dami, felicitaciones. Te llevas la suculenta. ¿Se la llevas? Se os lo alcanza. Bien. Bien, bueno. Bueno, gran programa. Gran programa. Un montón de contenidos. Música en vivo. Sí. Música. No se olviden mucha que estamos gente. En Spotify. Si no nos pudieron escuchar o quieren escuchar programas que ya pasaron, que ya emitimos, nos encuentran en Spotify y en los podcasts. Sí. Y los próximos personajes somos nosotros que pueden aparecer, ¿no? También. En una radio futura. Ser, claro. Yo quiero ser Carlitos y decir ocho efemérides. Yo quiero tener los rulitos del tute. ¡Ah! Bueno. Bueno. No tengo rulo igual. Ay, se sintió zarpado. Siempre los quisiste, Carlito. ¿Cómo? Siempre los quisiste, Carlito, los rulos de tu. Nah. Escuchame. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá en este estudio haciendo el aguante. Bueno. Y muchas gracias a los oyentes. A los que participaron. A todos los que participaron, que fueron un montón. Y bueno, gracias por estar ahí siempre. Y nos vemos. Nos vemos. Esto es La vuelta al día. En 80.